Acelerás por una ruta solitaria. El paisaje cambia. Las voces se acallan. Los sonidos se desvanecen. Pero aparece una señal conocida. Estás entrando en el territorio del rock. Rock and Pop Net, la red nacional del rock. Rock and Pop News. Saber es poder. Vecinos de la Villa 31 protestan frente a la legislatura porteña. Reclaman la ley de urbanización en medio de un operativo de la metropolitana que intentó impedir el paso de los manifestantes al edificio del Perú al 100. Vecinos de la Villa 21-24 también se manifiestan en pedido de los servicios de agua y cloacas. El canciller Héctor Timerman aseguró que mañana vencen los plazos para que el gobierno de Ghana levante el embargo sobre la fragata Libertad. Y agregó que a partir de pasado mañana, la Argentina quedará habilitada para presentarse ante el Tribunal del Mar en Hamburgo. Los judiciales harán un paro para reclamar aumentos. El gremio del moyanista Julio Piumato realizará el jueves un cese de actividades y una movilización a tribunales. La Corte ya le solicitó al Ejecutivo que autorice un incremento. Nuestro último programa. Sí. Se acabó. ¡Andate! ¡Idiota! En Gente Sexy, el pasado siempre está presente. Vamos a hablar de películas relacionadas con estos factores climáticos que tenemos sí. En una mini columna de Fiora Sargent. Sí, pues somos unos locos, bárbaros. Sí. Entonces dijimos, che, ¿qué onda si acá esto empieza a ser más que una lluviecita y empieza a convertirse en una película de un tipo que se llama Roland Emmerich, ponele? Sí. Que es el señor que hizo Día de la Independencia, por ejemplo. ¿Se acuerdan? Sí. La imagen esa de la Casa Blanca haciendo ¡pum! La apocalipsis existe. El Día de la Independencia hay un momento que están en el túnel y el perro queda con una bola de fuego y zafa de último. Oh. Pero los tipos, como Emmerich, saben que uno tiene un amor especial por los amigos. Entonces a los otros, a los tipos los van matando tranca. Pero el perro no, el perro te tienen hasta último momento. ¿Qué es el síndrome del perro puto? Una que me gusta mucho, otra vez con Aliens, La Guerra de los Mundos, pero la de Spielberg, la de 2005. Es una cosa muy bonita que usan en las películas de desastre, que es ir al puente, ¿no? Todos, sí, nos salvamos, vamos al puente. Y de repente viene lo que sea, el monstruo, alien, lo que salió, lo que sea, el tsunami, y va y hace torta el puente. Colapsa así, todo. A mí cuando me dicen Spielberg no tiene una película de mala, los mando a ver La Guerra de los Mundos, ¿no? Es una película chota como pocas. Es verdad. Escuchá lo que pasó en Gente Sexy. Vamos a jugar al juego de las canciones, el juego en el cual tenés que saber las situaciones que suceden dentro de las canciones, ¿no? Más o menos que sí. Según Soda Stereo, ¿al calor de qué durmió ella? De las masas. Sí, señor. Muy sencillo, muy sencillo, muy sencillo. Según el tema de Sumo, ¿qué me pregunta la rubia tarada? Alfano. ¿Por qué te miraste? Correcto. Sí, señor, ganó, querido. Nos alegra muchísimo tener oyentes que saben de música. ¿Qué me gritan cuando camino por las calles de mi barrio según los curiaquis? Puta, no me acuerdo, lo de las negras, no sé. Ay, amigo, cuánto dolor. Cuánto dolor. En el orto. Fumamos, todo tiene una explicación. Bienvenidos a Gente Sexy, siendo las 16:07, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires, un cielo parcialmente despejado y estamos en condiciones de por lo menos evaluar la idea de declararnos incompetentes y tirar el contenido directamente sobre la mesa y nosotros no hacer el programa, porque tenemos tantas cosas para poner hoy. Es buena esa, que no va a entrar, no va a entrar. Así que te lo dejamos en manos del Tucu, que él lo va a hacer entrar, sí, de alguna manera, ¿no? Siempre le quedan dos cosas afuera al Tucu, pero sí, en general lo hace entrar todo. Exactamente. Siempre que uno dice no va a entrar, termina entrando. Nos pasó la semana pasada, digo, todo el control. Con los programas. Terminamos robando dos minutos de Rock and Close. Sí. Para meter un PNT, sí, ¿eh? Nos fuimos al carajo, sí, en serio. O sea que tenemos que meter todo de este lado del programa. Porque hoy vamos a tener una gran entrevista. Sí. Vamos a tener la charla con Stan Schreiber. Vamos a tener un Falo Ranking. Sí. No. Yo te voy a. Normalmente no decimos desde el principio de qué se va a tratar el Falo Ranking, pero hoy Alexis Valido preparó algo que está buenísimo, que no tiene tanto que ver con gritar y celebrar y festejar, sino con otra cuestión. Voy a hacer de cuenta que Alexis Valido está aquí, lo vamos a hacer aparecer. Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Impresionante, boludo. Sí, simplemente el título: Mensajes satánicos en temas falopa. Excelente. Impresionante. Excelente. Vamos a escuchar canciones al revés y vamos a descifrar los mensajes satánicos. Llegó Valerio Bertuccelli. Ya se puede decir que tiene invitado. Normalmente no lo decimos. Bueno, está saltando. Está muy feliz. Está contenta porque Messi lo pasó a Pelé. Bien. Sí, claro que sí. La noticia completa en realidad es que todavía le faltan unos goles para alcanzar a Gerd Müller, el bombardero alemán. ¿No? Hermoso apellido. Qué hermoso sobrenombre, ¿no? Gerd Müller. ¿Qué año es? Fue en el 72. Okay. Era un goleador descontroladamente bueno, por lo que se dice. Un tipo que hacía 3 millones de goles por partido, que terminó ese año, obviamente, con más goles que partidos. Y Messi está a 9 goles y tiene 10 partidos para alcanzarlo. ¿Lo logrará? Nos preguntamos desde acá. Si fuéramos fracasados, diríamos ninguno en la selección, ¿no? Claro, no, pero. No, pero fueron 15, 16 en las elecciones. Sí, no, hizo un montón, ¿eh? Callate la boca. Se quedó viejo el chiste. Ninguno en el mundial. Ahora ya está haciendo goles. 2 años después. La puta que lo parió. Ahora ya está haciendo goles. A ver, algunas cosas del fin de semana para charlar, para pensar. Hemos estado en el cumpleaños de Pablo Martín Fernández. Sí, opa. El otro día. Me lo perdí. Sí, hubo gente que no fue como Calori. Calori, no fue. Ahora hablamos. Tenía un temita. No puedo hablar en el aire. No puedo hablar de la vida. Desde esta semana en adelante no me puedo hablar. Después, en el cumpleaños de Pablo Martín Fernández, nuestro columnista de tecnología, sucedió algo que a mí me suele suceder cuando me río mucho, que es dramático en realidad, que es que me agarra hipo. Sí. Entonces, apelé a que el Tucu me cure el hipo de palabra como él dice que lo hace. ¿Y qué pasó? La primera vez lo lograste. La segunda. También. No. Curé 2 veces el hipo. En una noche. Yo la vi una sola, ¿eh? Sí, ¿me acordás? No sé. Una sola vez, Tucu. Después yo me fui a mi casa con hipo. No, pará. Si vos tenés una crisis de hipo y lo estás buscando, porque uno busca también el hipo. ¿Cómo voy a buscar el hipo? Mirá, te muestro cómo. Por ejemplo, haces así. Te agarra hipo. ¿Ves? ¿Ahora tenés hipo? Sí. No tenés hipo. Sí, escuchá. ¿Estás mintiendo? Es el actor del mundo. Es un pésimo actor de hipo. Sí, escuchá, es un pésimo actor. Escuchá. Bueno, es no es hipo, estás mintiendo. Ahora me lo curo yo, tranca. Me curó el hipo de palabra y después no me lo puedo curar más, lo cual significa que no me lo curaste vos, sino que yo colaboré con mi sugestión hacia bien tu ahí. Sos un escéptico. Falsa cura. Sos un escéptico, no crees en mí, tenés que confiar en la persona. ¿Cómo se cura el hipo de palabra? ¿Puedo preguntar? No, bueno, te lo tengo que contar solamente el 25 de diciembre. Es una pavada. Explícalo. Te apoya la mano en el hombro, te dice antes de que no sé qué, mirame y decime. ¿Sí? ¿Y qué? Pero, ¿y qué pasa con el hipo? ¿Desaparece o no desaparece? Una sola vez. ¿Desaparece? Una sola vez. En algún momento de la noche y de la charla hablamos de los diminutivos. Uy, sí. Del diminutivo. Y yo estaba tan copado con la charla que me lo anoté en el calendario del teléfono. Hablar de diminutivos con el Tucu. Ahora no sé de qué tenemos que hablar de diminutivos, pero ahora hablemos de diminutivos. ¿Cuál era? Básicamente la premisa, ¿cuál es? El que tira el diminutivo es porque va a ser algo gigantesco, ¿no? Sí, básicamente eso. Por un lado eso es como... Che, nos vamos. Sí, pará que me tomo un fernecito más y nos vamos. Fernecito, cagaste. Ah, porque ese mismo fernecito. Correcto. Un fernecito voy a hacer un asadito. Sí, ¿no? Claro. Fija que terminás desconado. A mí me pasó hace poco que una persona estaba trabajando en mi casa y me dijo, ¿puedo pasar al bañito? Y cuando fue. No hizo lo segundo. Fue por lo primero, pero fue con. Dejó la tabla baja. Entonces, te la regalo después la tabla toda cascoteada, como tipo un leopardo quedó, ¿no? En referencia a diminutivos y el baño, una vez fui a la casa de un amigo. amigo le dije, che, ¿dónde está el baño? Me dijo, si va a ser con postrecito, anda al del fondo. Claro, bueno, sí, sí, sí. Es como también la que se viene cuando te dicen, por ejemplo, escúchame, después del programa nos juntamos porque tengo una cosita para decirte. ¡Caga! Sí. Ah, te quiero decir una cosita para decirte. No baja del estoy embarazada. Hablamos un ratito. Hablamos un ratito. Sí, sí, sí, sí, totalmente, totalmente. Tengo una empresita. Sí. Eso, una vez un tipo me dijo, había un tipo que tenía un hotel y me cobraba todo muy caro, ¿no? Y sí, se notaba que era muy sucio con la guita. Le mando abrazos si alguien le dice, pero sí, era muy rasca con la guita, pero muy rasca. Y vos vivís de esto. Tengo una empresita, una mini financiera. Gaita. Vos tenés una mesa de dinero, maestro. Es una mini. Claro, y no tenés una mesita de dinero. No, no era justamente una mesa ratona de dinero. Sí. No. Igual el diminutivo, una cosa, hay una palabra, hay una palabra diminutivo del diminutivo que son señales de que te la van a poner. ¿Cómo qué? Que son negrito y negri. Sí. Claro. O Gordi. Claro. Gordi también. No, negrito y negri. Negrito es la primera. Sí. Negri ya te la pusieron hasta Negroni. ¿Negroni es diminutivo? No, no, Negroni es un trago. No, no, está bien, pero Negroni, ¿cómo hacemos para tal cosa? Yo te digo Negroni. Yo nunca la escuché. A mí me causa mucha simpatía. ¿El negrito? Negroni. Negroni, yo tengo un amigo que alguna vez dijo, Negroni, ¿cómo hacemos para sacar trago? No, no tenía un mango y lo intentó, pero no se pudo así. Ya nos vamos para otro lado, pero a mí me pone mal las minas que le hablan otras minas de diosa, reina, tal sí, cosa. Es como, no me chupe la media, sé que me estás mirando si tengo celulitis, si sí, combiné mala ropa. Claro, es todo lo contrario siempre, ¿no? Siempre. Otro, un spin-off, digamos, una rama de los diminutivos que también podemos hablar. Pues, aprovechamos acá, fíjate, está acá. Las minas, cuando van a comprar ropa, sí, la otra usa un diminutivo. No se compra nunca una pollera, ni una remera, ni un vestido, ni una campera. Se compra un vestidito, una remerita, una camperita. Me fui y me compré una camperita. ¿Por qué camperita? Si es tan grande. Porque después te dicen el precio. Claro, por eso va. Es para disimular el precio. La culpa consumista. A mí, con los diminutivos me pasa algo con los nombres, ¿no? A ver. Porque, por ejemplo, te dicen, viene Leandrito. Y Leandrito va a ser un bardo. Claro, Leandrito tiene 42. Si es un niño, va a ser un bardo. Si es un niño, si es mayor, es más polémico. Y si es mujer, está buenísima. ¿Sí? ¿Viene Laurita? Viene Laurita. Sí. Ah, Laurita es de... Sí, sí, claro. Cualquier nombre, ¿eh? Yo puedo dar fe. Clementito. Claro. ¿Ibas a decir? No, me olvidé. Santiaguito. Si no hay nadie hablando, no. No, tengo que tapar. Ok. Bien. Ahí me acordé. Ah, bien, ahí va. Bien, tenemos en el programa tenemos de todo hoy, ¿eh? Realmente, hoy vamos a hablar con Stan Schreiber de otro tema que despierta polémica. La semana pasada hablamos del aborto con Stan Schreiber. Esa columna está en nuestro blog en gentesexy.fm, Rock and Pop, donde encontrás videos, secciones, playlist del programa. Si no está, lo vamos a empezar a hacer. Un duelo de sables láser con Fiorella Sargenti que hemos tenido la vez pasada. Sí, no tengo claro quién ganó. Ella. Ah, okay. Porque no lo viste el video. Sí. Corriste. Sí. Corrió con el sable. Como un cagón. Sí. Corriste en todas las galaxias. En ese blog tenemos la última columna de Stan Schreiber en la cual se habló del aborto. Está muy buena esa columna y vamos a hablar de seguridad. Vamos a tener, obviamente, ahora en unos minutos la entrevista con Valeria Bertuccelli y además un falo ranking de canciones con mensajes satánicos. Mi copa. Más allá de eso, hay un montón de canciones que no tienen mensaje satánico, pero que están buenísimas, son las que nos programa nuestro queridísimo amigo Lucas Fabro y que sirven para que este programa siempre tenga una línea maravillosa de música. Y vamos a comenzar con un clásico de los 90 de un grupo que surgió en La Plata, que amagaba para comerse los chicos crudos porque estos discos que sacaban estaban buenísimos. Fuerte, felicito. Maestro, déjeme vender el tema. Peligrosos Gorriones, Escafandra, bienvenidos a Gente Sexy. Pasear la manguera me da.

tiene un límite. Fin del espacio publicitario. A la gente sexy no le importa lo que piensen los demás. La gente sexy se la pasa tirando onda. Me siento sexy cuando no me importa. Me siento sexy porque no me importa. La gente sexy. Bicicletas interpreta a gente sexy. Aquí estamos. Estábamos hablando de unos temitas que no se podían decir al aire. Fue hermoso. Toda velocidad. Sí. Pero bueno, no te va a molestar que pongamos jazz, ¿no? Obviamente, es muy lindo. Gracias por haber venido, Valeria. Pero a ustedes, por favor. Estamos muy contentos de tener a Valeria Bertuccelli aquí en el programa. Siempre hay un motivo por el cual vienen los actores y actrices a los programas de radio, más allá de la buena onda, y es para hablar de alguna película. En este caso, la película es Ni un hombre más, sí, la película que se estrenó el jueves pasado, y te preguntaba fuera de aire cómo le había ido en el primer fin de semana, que es supuestamente el más importante, ¿no? Si no me equivoco. Sí, y muy bien, estamos contentos. estaremos contentos, porque arrancó un día muy difícil, que fue el día de la marcha. Justo el jueves, día del estreno, fue toda la problemática que tuvimos, ¿verdad? Sí. Con lo cual, el público era como para ir con megáfono a la marcha, avisar que estaba la película. Cuando terminen acá. Todos están invitados, ni un hombre. Fusión de 10 en el Gomón, claro. Valeria, no importa de qué lado estés. Martín Piroyansky. Derecha, izquierda, no pasa nada. Y bueno, te puedes ir igual, te pones la remera del 8N y decís vení. Claro, venite, la loco. La otra vas con una acá y está todo, todo bien igual. Todo era como la obviamente del mundo. Y sobrevivió a eso, digamos, sobrevivió a un día complicado. Fue difícil el primer día, pero después se re bien. Sí, no, estamos contentos, está yendo muy bien. Sí. Bien. La película es una comedia, tiene un elenco. A ver, tiene un elenco que es grosísimo, pues está Piroyansky, está Juan Minujín, Luis Ambrosky, Vanessa Weinberg, M. Está buenísimo el elenco. Está buenísimo. ¿Por qué agarraste la película cuando te la ofrecieron? ¿Qué te copó primero? ¿Te copó el elenco? ¿Te copó el guión? No, lo primero de todo fue, porque todavía no sabía el elenco, el guión, que el guión es muy bueno. La película es una comedia negra, que viste que es género que acá mucho no se hace. Y el guión es buenísimo, es así, estaba muy, muy bien escrito, me lo deglutí así en un segundo y dije, sí, la quiero hacer. Y después me contaron con quién era y todo me cerraba perfecto. Martín era el otro que llevaba ahí la historia. Y nada, eso es un elenco que está muy bueno. Igual, si así es una película nacional y tiene ciertos ribetes independientes en mayor o menor medida, sabes que va a estar Piroyansky. Sí, tal cual. Es de los amigos. Lo que tenés que preguntar es qué va a ser Piroyansky. Claro, obviamente, pero sí, la verdad que el elenco está buenísimo. Está muy bueno. Vos sos de las que dicen, ¿y por qué no está Darín, por ejemplo? Ya empezás a pedir un poco, o empezás a hablar un poco con los productores también sobre quiénes van a estar en la película, con quién te sentirías cómoda, o te entregas más Y me entrego bastante, excepto que alguien me parezca como muy raro para el personaje, quizás preguntaría eso. No pido por nadie en especial. Hay veces que sí, hay veces, de hecho, otros personajes estuvimos pensando también con Martín Salinas y decíamos, ¿y quién para tal? Estamos pensando tal, ah, mirá, qué bueno. Es como, sí me gusta participar de ese, cuando se puede, y cuando, sobre todo cuando uno también se adueña mucho del proyecto, me gusta como saber que son actores con los que yo voy a poder trabajar bien y entenderme. Por ejemplo, en el caso de Martín Piroyansky, sabía que íbamos a trabajar cómodos y bien. Sí. Pero acá no había ningún personaje para Ricardo. Claro, acá rarísimo, Ricardo no podía estar. Siempre hay un personaje para siempre Ricardo. Hay un personaje. Claro, si siempre. O como pensamos en la tía para Ricardo. Claro, Ricardo no está disponible. Lo puede hacer. Es que si no agarrabas vos, lo llamaban a Ricardo con peluca. Claro, para que haga de mí. Era eso. Bueno, lo tuyo, o sea, digamos que vos vas más que nada por el lado del cine, claramente, ¿no? Pero, ¿eso es una decisión que has tomado en algún momento de tu vida? ¿O se fue dando así y te terminaste encontrando más cómoda con eso? No, es una decisión que fui tomando. O sea, es una decisión que tomé, pero que fui de a poco, porque es como difícil. Obvio. Sabrás, ¿viste? No es sí, que sí. Se hacen... No es que hay... No, no solo no es que se hacen muchísimas películas, sino no es que hay muchos guiones buenos. Entonces, si uno intenta como dedicarse solo al cine... Pasan momentos difícil. De que decís, ay, bueno, que quedo haciendo perrito en la nada, claro. Y de golpe de nuevo. Pero me gusta mucho, ya hace mucho tiempo que trabajo más que nada haciendo cine o teatro, hace bastante, hace como un par de años que no. Y me siento muy cómoda, me gusta mucho esa manera de trabajar. Hay algo de trabajo en equipo, pero de una manera como más romántica, en un punto sí. Todos creen que es lo más importante del mundo durante 2 meses, es eso. Que me gusta, que... Tiene algo medio de campamento, ¿no? Re. Que te vas, viste, todo cenando a la noche. Absolutamente. A mí me gusta mucho eso. El ya motorhome, que haya vida en casa rodante y que pongas la silla en la vereda y te pongas ahí a comer y pasa que entonces a mí ya eso me gusta mucho. Eso está buenísimo, sí, sí. Son como privilegios que aparte... Y no los podés hacer nunca, sino cuando sacas la silla a la vereda. No, es verdad. Comparado con la tele, que llegás a las 7 de la mañana, te vas a las 7 de la tarde y sale estás todo adentro, tipo... adentro y rara vez estés más afuera. Igual vos tira, ¿hace cuánto que no haces? Desde que protagonizaste una, ¿no? La de la chica que le cambiaban el corazón. Sí, Máximo Corazón. Aguante. No había olvidado eso, aguante. Muy grosso, Máximo Corazón fue, pero... Era con Corrado, ¿no? Con Gabriel sí. Corrado, así es. Es espectacular. Pero ponés cara como... No, porque fue increíble, siempre me acuerdo como lo que yo pensé antes de hacerla. Yo me había imaginado como que podía ser una especie de Dr. Jekyll, ¿entendés? Como que la chica que le ponen el corazón de otro y empieza a sentir cosas. Y era como una ingenuidad total, porque ni bien sí. Entré, me di cuenta que era imposible querer hacer eso. Claro, vos querías hacer algo más artístico. No, claro. Pero igual es un lugar donde aprendí mucho, pero... Me resultó un poquito torturante también. Sí, aparte eras la protagonista. Sí. No, y me llamaban con cosas ridículas, tipo, me pedían que me pinte la boca más grande porque tenía boca muy finita. Y me decían, no, y si pudieras por ahí pintarte un poquito más arriba la boca. Sí, eso siempre, pero te llamaron que con la boca. Que dé los besos más suave porque fruncía mucho y no se veía bien. Entonces yo me largaba a llorar. Claro, sí, fruncías para apretarte a Corrado. Digamos. Claro, fue así. Claro, estéticamente no es lindo. No. Claro, da no. Como que te das quito, Corrado. Entonces, claro, no se entiende. Se relaja. Es que el corazón de la nueva... Yo sentía de esa manera, me parecía que estaba... Claro. ¿Y esa la vendieron en algún país? ¿Te escuchaste doblada con...? Sí, no, esa es Baticuore en Italia. Ah. Y en Italia fue un éxito total, Baticuore. ¿Baticuore? Baticuore era alucinante. Y yo en italiano era mucho mejor actriz. era muy seductora. Claro. Era como pispirete seductora y era... Estaba muy bien. Corrado era conocido allá, sí. Sí, Corrado es conocido. Corrado me parece debe ser como de esa lógica, esos actores que son más conocidos en otros países. ¿Viste sí, que sí. Sí, mucho Europa del Este, ese tipo de claro, cosas. Sí. Sí. Muchísimo. Sí. Europa del Este. Mira, no hay que negarse Rumania, a ningún mercado. Esas cosas donde Natalia Oreiro también es como llena de estadios. Sí. Hay un mercado que está bueno para explotar. Si uno tuviera una productora, habría que empezar a producir ahí. Tenés Europa del Este, Israel, ¿no? Tal cual. Estamos hablando con Valeria Bertuccelli. ¿Vamos a escuchar una canción, te parece? Claro que sí. Vamos a poner un tema de los que nos traen nuestros amigos de Despegar.com. Siempre están buenísimos, ahora te decimos cuál es. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Hoteles Despegar.com, el mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste, Despegar.com. Te dije que era un temazo. Ya volvemos con Valeria Bertuccelli. En un rato Darío Stansriver hablando de la seguridad. Y después, canciones con mensajes satánicos en el Fallo Ranking. Ahora, disfruta este gran tema de Morrissey, First of the Gang to Die. You have never been in love until you've seen the stars reflect in the reservoir. I've never been in love until you've seen the dawn rise behind the home for the blind. We are the pretty, petty things. Gente sexy. Hoteles Despegar.com. El mejor precio para tu hotel. Al hotel que soñaste. Despegar.com. 16:36, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. La cuestión del humor negro que se estuvo charlando fuera de aire, lamentablemente no se puede. Qué pena. No se puede decir. Qué pena porque es un programa paralelo. Es un sketch fabuloso. Que arrancó. Sí, sí, sí. Ahora vamos a la parte formal, una entrevista formal y contame lo que es trabajar en cine. Pero yo te decía, igual si Máximo Corazón lo repiten, igual siempre garpa. Hay un sindicato fuerte. No, pero no hay nada que pueda pagar la humillación que yo puedo sentir si eso va al aire. ¿Y te pasa con otros laburos también? Que decís, no sé, hay un montón de laburos que los verás y decís, qué bueno que estuvo haber estado acá, haber participado de esta película. Quizás te animás a decir también, che, qué bien que estuve acá. ¿Te pasa con otros que decís, uy, no? Sí, me pasa, sí, tengo como un par de películas. No puedo dar nombres. Pero te voy a poner una lista acá un y vos no nos vas a señalar. Sí, claro, eso no. Sí, pero más, no tan eso estaba como avergonzada de haberme mandado a hacer eso. Claro. Las otras son de que algo me puede haber salido mal. Pero mal uno avanza, aprende, digo, en la carrera. Aparte, bueno, digo. No es se sabe que vos estás con Vicentico hace como 20 años. Sí. Y también hay un par de videos de los Kayaks que seguramente hoy los ven y sí, no, bueno, video de los Kayaks directamente es como un tema que podemos desarrollar. Tenemos tremendos. El del tema de Wilkins, básicamente. ¿Cuál es el que están vestidos de abejas? Ah, no, ese no me acuerdo. Ese no me parece sopa tanto. De caracol. Ese le tengo que... Sopa de caracol. ¿Por eso? Sopa es? De caracol. Ah, ese es el que está. No me acuerdo qué disfraz tiraban, pero están como vestidos, como medio disfrazados. La sopa de caracol es tremendo. Todos hacen la el, ¿cómo se llama? Guatemalteco. Sí, opalele, opalele. Pero bueno, después te reís de eso. Sí, claro. Todo bien. Si no sería tremendo. Con el tiempo te terminás riendo de cosas de las cuales estabas absolutamente convencido de que estaban buenísimas, sí, ¿viste? Sí, sí. Es así. Sí, es así. Te avergonzás de la persona propia. Totalmente, totalmente. Sigo yo también. Que eso te tenía tan convencido. Sí, sí, totalmente. Pero ¿no te pasa también que en la mitad de un proyecto o al arranque decís, uy, con esto, volvés a tu casa y decís, me voy a prender fuego con esto? Sí, bueno, tenés, sí, muchas veces te da miedo eso, como decir. Y aparte lo peor es que no hay manera de rebajar, porque una vez que te diste cuenta de eso, igual lo mejor es como mantenerlo a full, digamos. Obvio. No le podés quitar ni un poco de energía, porque es peor. O sea, si lo decidiste ya, pa, yo totalmente. Por lo menos me mando de cabeza. Si me equivoqué, igual ya voy a fondo, sí. Porque no... ¿Tuviste que adaptar alguna cuestión de tu estilo actoral a las películas que haces? Porque digo, no sé, pienso en el cine independiente. El cine independiente, digo, más allá que es un lugar común, tiene mucho... no en esto, que es una comedia negra, pero... te hablo así. Sí, claro. ¿Querés café? Tomemos café. Y es todo así. Viste que hay eso, viste, digo, Reckman hizo un género con eso y está buenísimo. Y después salieron un montón a copiarlo y es terrible. Claro, hay un montón de... Nunca es lo mismo. Sí. Pero ¿tuviste que adaptar también eso o vos vas y haces tu ley? No, la verdad que no tuve que adaptarme. A mí me pasa algo que soy como medio camaleón, pero en el buen sentido, sí. En ese sentido que enseguida como me acomodo a que entiendo fácilmente cómo tiene que ser ahí. O sea, claro, y va. Si le hacía eso al Chueco, por ejemplo, se moría de un infarto, que yo le contesté como contorno independiente, y cuando me, vamos, vale. No, claro, bueno, es que no da. Pero quiero decir, incluso yo ya en las películas de Martín me sentía un poco que tenía un tono bastante más avivado. Más arriba, claro. Que lo tenía que regular. No, me pasa que me acomodo muy... muy fácil. Muy bien, digamos. Sí, está muy bien. Sí. Y ahora la semana que viene arrancás a hacer otra película. Sí. Con Victoria Gallardi, que es la directora de Cerro Bayo. Sí. Una película que se estrenó el año pasado y que estaba muy buena esa película. Estaba muy buena, sí. Y esta también te agarraste porque te gustó la otra película, porque viste un buen guión. También, me pasó lo mismo. Es muy lindo el guión. Es como... me encontré con ella, charlamos, me contó de qué manera quería filmar, de qué hablaba para ella el guión, más allá de lo que yo estaba leyendo, y me pareció súper interesante. Me dijo quién era la otra actriz, y la otra actriz me mata, que es Elena Naya, que es la protagonista de La piel que habito, la película. Sí, ahí va. Elena es así, una actriz increíble, estuvimos ensayando juntas y es como... Y nada, y una mezcla de eso, del guión, de conocer la Vicky, que me cuente cómo trabajaba, de haber visto su peli anterior, de encontrarme con Elena, fue todo... Es como, bueno, es completamente otra cosa la peli esta, la que se acaba de estrenar. Es nada que ver, es intimista, dos amigas, todo ocurre dentro de una casa durante 3 días. ¿Qué tipo de director preferís? El que te dice, te tenés que poner acá, esto tiene que estar acá, esto es así, y vos tenés que decir esto así, tal cual está en el guión. ¿O preferís uno que te dice, bueno, vamos a jugar un poco, podés meter, divertite? Sí. Y según, si del otro lado hay un genio... Si está Kubrick, agarrás. Si es un genio, me entrego absolutamente y me encanta que me... Bueno, de hecho, Martín, nosotros decíamos, pero somos medios Playmobil, porque Martín casi que te decía dónde respirás. Tipo, claro. Acá, no, pero desde todo de corrido y ahí respirás. Y para mí al principio me daba claustrofobia, o sea, decía, pero... Pero después hubo algo, con las siguientes películas de Martín, que fui entendiendo lo mejor. Y te pasa que si el director te gusta y lo admirás, yo me acato absolutamente. Va como piña. Me encanta poner todo lo que pueda, pero dentro de todas las marcas que me ponga, y es una manera que me gusta. Y si no, me gusta también cuando el director te dice como, te escucho, quiero... Dale para adelante. Sí, sí. Depende mucho de la persona, del respeto que le tengas al que está enfrente. No, porque además pienso también en Ni un hombre más. Digo, una comedia tiene que tener mucho de la impronta del actor, más allá de lo que esté. Digo, si te sale algo por demás, está bueno también, ¿o no? Sí, sí, totalmente. Bueno, acá hubo de las dos cosas. Hubo, por un lado, todo eso de Martín Salinas, que es el director, de aporten lo que quieran y tal cual, y tu impronta. Pero por el otro lado tenía algo que era muy de género, que yo no lo había hecho nunca, tan así. Y había como un ritmo, una manera de filmar, algo que había como que ajustarse bastante más. Y al principio con Piroyansky nos revelábamos un poco más. Sí. Teníamos como unos desacatos que nos agarraban. Porque no entendíamos bien como por dónde. Hasta que el tercer día Salinas nos dijo, vengan que les voy a mostrar un poco lo que estoy filmando. Siéntense a ver. Y eso nos vino... muy bien, o sea, una vez que vimos... Porque eso te pasa mucho también con las óperas primas, que no tenés una referencia a una película anterior para entender por ahí que se está imaginando el director. Pero ¿no? Tenés la referencia de Piroyansky, que también que dirige... Y está como, bueno... No, claro. Es como un pequeño demonio, en el buen sentido, sí, digo. Sí, tal cual. Vamos a regalar mañana, ¿no? Regalamos 4 entradas para ver Ni un hombre más. Bueno, muy bien. Sí, aguante. Bueno, che, gracias por haber venido, no, Valeria. A ustedes, es, a ustedes. Es breve, sí, concreto, pero funciona. Pero me copa. Sí. Bien. Valeria Bertucci. Lo breve si es bueno. Dos veces bueno. Es una frase que tengo de cabecera, lamentablemente la tengo que usar bastante. La película se llama Ni un hombre más, Valeria Bertuccelli, Juan Minujín, Luis Imbroski, Martín Piroyansky. Alisa Wember y M. Ahí va. Vayan a verla, mañana vamos a regalar 4 entradas en instantes. Darío Stanzreiber va a estar charlando con nosotros, vamos a hablar de un tema polémico. También está bueno porque siempre te hace pensar, Darío Stanzreiber, vamos a hablar de la seguridad. Después tenemos el Falo Ranking, canciones con mensajes satánicos. Y ahora, un temazo de Nirvana que quizás lo tengas de algún lado. Smell Like Teen Spirit, aquí en Gente Sexy. Acerca una nueva edición del Festival Internacional El Ojo de Iberoamérica, el evento que convierte a Buenos Aires en una fiesta creativa internacional. Pedro Saborido, productor y guionista de radio, teatro y tele,

Llega el Ojo de Iberoamérica 2012. El 14, 15 y 16 de noviembre en Buenos Aires, los principales referentes de la publicidad regional y global ofrecen su mirada sobre el mundo de la comunicación. Si trabajas en una agencia, sos anunciante o estás vinculado a la comunicación publicitaria, vení a verlos con tu equipo. No te pierdas el festival que te inspira. Reserva tu lugar en www.elojodeiberoamerica.com. Patrocinan Ogilvy Latina, Draft, FCB y Coca-Cola. Organiza latinspots.com. El Ojo, ve más allá. Ya se siente. Viene Pan. ¿Estás listo para la primera vez? Últimas localidades para ver al ícono indiscutible del Britpop. ¡Pan! No te quedes afuera. Conseguí tu anticipada en Ticket Portal y asegúrate un lugar en lo que ya es parte de la historia. 21 de noviembre en Luna Park. Única función de Pan en Argentina. Lo sabemos. This is hardcore. Interrumpimos momentáneamente esta tanda para seguir con el rock. En instantes, regresamos. Fin del espacio publicitario. La pregunta es, ¿alguna vez pensaste que la filosofía podía ser divertida? No. ¿Sabías que aún en una conversación de ascensor podés estar filosofando? Pero vos. ¿Belleza? Muerte. Amor. Religión. Ay, Dios mío. ¿El tiempo? El mal. La verdad. Fútbol también. Son algunos de los temas que Darío Stansreiber trae a Gente Sexy para que charlemos, perdón, filosofemos. Bien. Y juguemos a ser Sócrates, al menos por un rato. Podemos pensar distinto, pero podemos conversar. 16 y 54, 20 grados 6 en la ciudad de Buenos Aires. Un día hermoso. La semana pasada tuvimos una charla con Darío Stansreiber que fue muy interesante, tenía que ver con el aborto. Después la subimos a nuestro blog un par de días después porque tuvimos algún problemita. Pero está online, está en gentesexy.fm, rockandpop.com, donde pueden escucharla y disfrutarla. Hoy Darío me planteó otro tema para charlar que también me parece que está buenísimo, que tiene que ver con la seguridad. Uh-huh. Siempre es de la filosofía, pero la filosofía, como viene explicando Darío, no es necesario que sea algo propio de una universidad, sino que en esta charla puede haber filosofía también, ¿no? Sí, la idea con la seguridad barra inseguridad, porque no sabemos de cuál hablamos, si es lo mismo, no lo mismo. Desde la filosofía se trata como de salir de los lugares comunes. Y esto es interesante porque tanto en el tema del aborto como en este, son temas como muy candentes, ¿viste? Muy calientes. Es como que son temas que vos los tirás y la gente se pone de los pelos. El otro día en la marcha, cacerolazo, como querramos llamar, del 8N, el tema de la inseguridad era un tema recurrente, sí, ¿no? Y escuchábamos todo el tiempo y con respuestas como muy rápidas e inmediatas, como digo, culpabilizando a, ¿no?, al gobierno o a ciertos medios de cultivar esta idea de que hay una sensación de inseguridad y no una inseguridad de verdad. Ya te van a matar a vos en la calle, espero que te agarre, ¿no? O carteles diciendo sensación, ¿no?, como tomando el pelo a esta situación. Me parece, digamos, un tema muy complejo y que es un tema en el que, una vez más, los argentinos caemos en las dicotomías argentinas. Sí. Que es, o todo es culpa del gobierno o no es culpa del gobierno, o la dicotomía que a mí me gustaría, digamos, salirme de esa dicotomía es si hay más inseguridad o menos inseguridad. Me quiero salir de esa dicotomía simplemente por esto, Clemente. Definamos qué es la inseguridad. O sea, ¿cómo podemos estar discutiendo hace años si hay más o menos inseguridad si nunca nos tomamos el trabajo de abrir el concepto de inseguridad y ver qué nos está diciendo? Pensemos los primeros conceptos que te vienen a la cabeza cuando hablas de inseguridad, por lo menos, digo, ni siquiera te digo a vos, Darío, sino al grueso de la gente en particular. La gente, ¿no? Categoría chota, pero bueno. No, pero es clave, así. Porque te la quiero decir algo ahí. Indignado. Te quiero decir algo, sí, bueno. Te quiero decir algo porque es clave eso. Lo primero que quería plantear es que estas categorías siempre están puestas en una trama conceptual. O sea, no son transparentes, ningún concepto es transparente, sino que el concepto rápidamente se asocia con otros. Por ejemplo, si yo digo placer, sí, vos rápidamente, ¿con qué lo asocias? Sexo. Claro. No lo asocias con comida. Y sin embargo, bueno, vos calor, ¿no? Okay. Claro. Y sin embargo, o no lo asocias con con los hijos, o no lo asocias con otro tipo de placeres, con placeres más chiquitos. Sino que, bueno, hay una cultura, hay como un precondicionamiento donde las categorías están como entramadas con otras. Y ahí hay actores que ayudan a que esto sea así. Hay sujetos, podemos discutir quiénes son, si son los medios, si es la política, pero por algo asociamos categorías con otras, bueno, y no por otro se lado. Se va construyendo también a lo largo de los años. Se digo, va, ¿no?, construyendo, y esa construcción no es inocente, responde a intereses, ¿no? Digamos, lo que llamaste recién muy bien la gente, sí, es como una tensión, como una mezcla, como una mixtura entre lo que la gente dice y lo que también la gente escucha y reproduce. La gente, esta gente que reclama por la inseguridad, viene reclamando hace muchos años, digo, sí, no es algo propiamente de este gobierno, lo que pasa es que este gobierno quizás lo que, digo, acá lo que juega también es la frase de la sensación de inseguridad, que es una buena frase de la cual agarrarse para, sí, poder expresarse, pero desde que tengo uso de razón, un problema del cual se queja la clase media, con más o menor razón, es de la inseguridad. Bueno, ahí ya tenés 200 asociaciones conceptuales que acabamos de hacer, ¿no? Sí. Está en relación a la gente y a cómo piensa el tema de la inseguridad. Primero, asociamos la inseguridad con la clase media, claramente. O sea, que la asociamos con un tipo de pérdida, con un tipo de delincuencia. Inseguridad la asociamos con que llegues a tu casa, en general, ¿eh? Mm. Lo que más se asocia es con que llegues a tu casa y te maten. En líneas generales, uh-huh, esa es la principal idea de la inseguridad acá. Sí, sí, pero sí, digo, sí, que salgas de un banco y te la den también, digo. Sí, eso, sí. Básicamente. Está bien, perfecto. Pero ahí ya tenemos una asociación que quiero remarcar. ¿Quién va a un banco? ¿El 100% de los argentinos tiene una cuenta en el banco? O sea, asociamos la inseguridad a los que tenemos una cuenta en el banco. A hechos de violencia contra aquellos que tienen accesos económicos. Ok, bien. Propios de una clase media para arriba. Me gusta. Y también de una clase media para abajo, ¿eh? Sí, porque, sí, sí, es verdad. Pero, digo, pero estamos ya sesgando pensando que la inseguridad argentina, por ejemplo, la relacionamos con que te revienten en una salidera en el banco. Digo, y pasa esto, y pasa mucho, y hasta, sí, puede pasar más que antes. Pero ya no es un problema de la sociedad argentina en general y pensar a la inseguridad como un problema argentino, si no hacemos esta diferenciación. Yo quiero plantear este tema. Mira, ayer se cumplieron 20 años del caso Barreda. Sí, de hecho, mañana va a venir el autor del libro de Barreda, la biografía. Va a venir al programa, uh-huh, mañana va a estar acá. Bueno, vos fíjate esto. La inseguridad está directamente asociada, y ahora van a ver por qué traigo el caso Barreda, en principio con tres categorías para mí. Pobreza. O sea, no le tenemos miedo a los ricos, le tenemos miedo a los pobres. Bueno, obvio, sí, acá digo... Está bien, hagamos la cuenta quiénes son los grandes ladrones de la Argentina, nada más. Hagamos la cuenta quiénes son los principales responsables de la mayor cantidad de muertes en nuestro país, si los ricos o los pobres. Hagamos la cuenta, porque naturalmente y espontáneamente asociamos inseguridad a pobreza. Bueno, sí, lógicamente. Pero se podría asociar por otro lado. Pero porque rompemos un montón de cadenas en el medio. Acá lo digo, normalmente lo que se plantea es resolveme la pobreza, resolveme la seguridad, la inseguridad ahora, resolvémela, no me importa para quién ni nada. Es como el que te dice no quiero ver más un pobre. Tal cual. No quiero ver más un pobre y no te dice cómo no lo quiere ver más. Y si vos se lo resolvés, quizás borrando el pobre del mapa. Te aplaude. Te aplaude, claro, claro. Asociamos la inseguridad a la inmigración. Pero no cualquier inmigración, o sea, el ladrón, es el... Y hasta ahí, porque no al uruguayo. Él tiene que ser más negrito, tiene que ser peruano, boliviano, sí, nunca español, ¿no? Nunca español. No, digo, sí, obvio. Nunca el turista, ruso. El turista que para en el Hotel Boutique. No, sí, bien. Pero, digamos, no tiene que ser turista tampoco, porque hay mucha gente que viene de los países europeos a vivir o de los países europeos. Ahora, hubo como una movida de también asignarle la inseguridad, ¿viste? A los que venían de los países europeos orientales, tipo rumanos, que hubo como una andanada. Sí, sí, es verdad, es verdad. Y eran como, sí, también peligrosos, ¿no? Pero la inmigración está muy ligada, ¿no? Y por último, asociamos claramente la inseguridad a la ignorancia. Como si alguien con título universitario no causara inseguridad en la Argentina, sino que la inseguridad, y bueno... Cuando muchas de estas asociaciones son por nuestra propia ignorancia. También, Fiorella quería decir algo hace un rato y... Sí, a mí me parece también que deberíamos ver cuándo le empezamos a decir inseguridad a la seguridad. Cuando en vez de hablar de falta de seguridad, ajustemos la seguridad, hablamos directamente de inseguridad. Totalmente. O sea, con una connotación negativa. Ahí tenés otra vez, está perfecto, Fío, porque ahí está la trama. O sea, por algo se potencia más la falta que... la seguridad en sí misma, porque se quiere marcar algo. Y es tarea sociológica, si querés, o política, analizar cómo se construye ese discurso, que va tomando un hecho que de hecho existe, que es una muerte, un asalto, y colocarlo en una trama conceptual para que le dé sentido. ¿Y por qué voy al caso Barreda? Porque, fíjate esto, un tipo que mató a cuatro mujeres, sí, con siete escopetazos, ¿no? Violencia de género. Sí. La violencia de género no es inseguridad. No sale en la tapa de los diarios como caso de inseguridad. La gente el otro día en el cacerolazo no reclamaba por la contra la violencia de género cuando habla de inseguridad, sino que protestaba contra otra cosa, protestaba contra el negrito de la villa peruano que lo agarra en la calle y le roba la cartera, pero no contra otro tipo de delincuencia posible. Igual salí del 8M, digo. Salgo del 8M. Salgamos del 8M. Voy al caso, yo te pregunto esto. Barreda fue juzgado, cumplió su condena, ¿no? Y creo que por algún, o sea, no me acuerdo bien. Por esas cosas que se nos escapan a los que no somos abogados. Que no sabemos, sí. Hoy está, digamos, afuera y está viviendo en Belgrano. Vos te cruzás a Barreda por la calle, porque es un tipo conocido, su foto está por todo lado. Vos te cruzas a Barreda por la calle. No cruzas. Vos te cruzas a un negrito que haya reventado a cuatro mujeres con una escopeta, pero vive en una villa y es de un país limítrofe. ¿Cruzás o no cruzás? Obvio, sí, obvio, todo el mundo cruza. Y bueno, ¿pero por qué? ¿Por qué Barreda no es? ¿Por qué no se habla de Barreda cuando se habla de inseguridad? Vamos a seguir hablando de esto con Darío Stanzreiber. Es un tema que da para mucho más. Quédate porque vamos a seguir charlando de esto. Vamos a cortar con un temazo de Pulp ahora, que se llama Party Hard. Antes de que termine el tema, te voy a contar un par de cosas relacionadas con la visita de Pulp a la Argentina, que será transmitida por la Rock and Pop. Pero en instantes nada más. Ahora, Party Hard, Pulp en Gente Sexy. dije que te iba a contar un par de cosas relacionadas con la visita de Pulp. Pulp va a estar en Argentina el 21 de noviembre en Buenos Aires, en el Luna Park. Va a ser un recital espectacular. Es la primera vez que viene Pulp. Ya vino Jarvis Cocker, pero Pulp, una de las bandas más importantes de los últimos 20 años del rock inglés, va a estar en Argentina. Las entradas las puedes comprar al 5353-0606, ticketportal.com, 5353-0606, ticketportal.com. Y FM Rock and Pop va a ser una transmisión también en HD. Me está jodiendo. O sea, si no puedes ir a verlo, lo escuchás por la radio o lo ves por fmrockandpop.com en HD, va a ser un gran recital, yo te lo recomiendo. Grupo Soporte Les Mentets, una gran banda que tocó en Gente Sexy. ¿Te acuerdas que lo trajimos en algún momento? Claro. Claro que sí. 21 de noviembre en el Luna Park. Vamos a seguir hablando con Darío. ¿Te perdiste el programa y tenés miedo de quedar afuera de todas las conversaciones importantes? Gentesexy.fmrockandpop.com. El blog de Gente Sexy. Secciones, columnas, entrevistas, música, videos y todo lo referente al programa. Gentesexy.fmrockandpop.com. Saber es poder. ¡Ay, muy mal rematete! 17.09, 20 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Vamos a seguir hablando de la seguridad e inseguridad con Darío Stansriver. Lo que te pido, si estás del otro lado, es que trates de salir del pensamiento binario y que no pienses que todo lo que se pueda llegar a hablar en una columna de filosofía de uno de los filósofos más prestigiosos que tenemos aquí en Argentina, que está teñido por si es K o si es de Clarín. Digo, no lo pensemos desde ese lugar porque no, digo, es subestimar el trabajo de Darío y el trabajo de nosotros también. Digo, no hacemos una columna tratando de sostener al programa como si fuéramos un programa partidario o a favor de un grupo mediático. No, estamos tratando de charlarlo y analizarlo. Por eso hablamos de que el reclamo de seguridad e inseguridad trasciende, yo por lo menos decía, se trasciende a lo largo de gobiernos. Uh-huh. Y estamos hablando de una idea generalizada que trasciende también al 8N. Entonces tratemos de abrir un poco la cabeza y escuchar. Si no estamos de acuerdo, lo decimos, pero no decimos que a Darío le paga el gobierno y a mí también y al Tucu también y a Fierra también y a Calori ¿Al también. ¿Al Tucu también? No, al Tucu no, al Tucu le paga Clarín. Bueno, yo soy más de Clarín. ¿Pero por qué te pagarían a vos, Tucu? ¿A mí? ¿Para hacer qué? Para hacer silencio, cuando vos decís esas cosas, para no saltarte el cuello. Bien. Pero es un tema, digamos, en este momento, como decíamos, urticante, ¿no? Porque sí, totalmente. Está en el candelero, ¿no? Y está como usado de uno y de otro lado para dar batalla. Digamos, es cierto que es un tema, como decías vos, Clemente, que viene de siempre, en algún sentido, que viene como reproduciéndose más allá de este gobierno. Es cierto que este gobierno fue el que salió a dar batalla contra ese tema y plantea este gobierno la cuestión de la inseguridad como sensación, ¿no? Esto sí es una... Para mí esa frase es un error igual, ¿eh? Yo creo que es una... está bien, no, sin entrar a analizar, puede ser un error o no. Lo que está claro es que este gobierno da una batalla comunicacional, la da. Con resultados que le puede jugar en contra, pero la da. Al darla, entonces se batalla hace... ¿Batalla comunicacional contra quién? Perdón, ahí contra, contra lo que este gobierno considera, digamos, su principal, en este momento, grupo opositor, que son los medios hegemónicos, ¿no? Sí. ¿Sabes lo que me pasa a mí puntualmente con la frase sensación de inseguridad? Que me da provocación. A mí me suena así y que... Totalmente. Y que fue tomado así... Y ahí hay una batalla también, ¿entendés? Porque, ¿cómo venís a decir que es una sensación si a mí me mataron un hijo? El tema es meter la cuestión de la seguridad dentro del marco de una batalla comunicacional. Totalmente. Exacto. Cuando para mí hay un error, ¿eh? Cuando lo que estamos diciendo es justamente que cualquier categoría, incluyendo la de la inseguridad, como cualquier otra categoría semántica, siempre se la inserta en una trama de relaciones conceptuales. Ahora, de ahí a meterla en como parte de una batalla comunicacional, hay un trecho grande. Lo que no podemos hacer es hacer lo contrario, que es pensar que, digamos, si el gobierno utiliza esto dentro de su batalla comunicacional, lo contrario por sí mismo es verdadero. O sea, hay inseguridad, nos matan a todos en la calle, porque decir lo opuesto sería hacerle el juego al gobierno. Me parece que hay que salir de la dicotomía. O sea, nos matan en la calle... En un montón de actos delictivos, es cierto. Ahora, ¿cómo analizar eso? Me parece que no puede reducirse ni a que la Argentina es un país radicalmente inseguro o la Argentina es un país donde la inseguridad no existe y esto es solo una estrategia de los grandes medios para ir en contra del gobierno. La respuesta en Nueva York es tan peor, viste que suena bastante, tenemos un índice menor que el de Nueva York, no aporta nada. O sea, no, no aporta claro. absolutamente nada. Digo, también. Clemente, mira, yo tengo, vos sabés, parientes en Israel que están, que viven al lado de la frontera con Gaza. Les, tranca. Le caen 200 bombas por día. 200 bombas por día. Vinieron a la Argentina el año pasado. Los pelaron en retiro. Y me dijeron, che, ¿podemos salir de noche? Este país es un caos. Te digo, pero escúchame, vivís al lado. Claro, bueno. Tiran 200 bombas por día y vos tenés miedo de venir para. Cada uno se maneja por su parámetro. Es genial. Sí. Sí. O sea, para ellos no hay inseguridad. Claro. Por eso es que el pedido con la inseguridad, Darío, también me parece a mí que pasa más por, bueno, resolvámoslo como sea. Y en ese como sea, te emerge en 2004 un Bloomberg. Que Bloomberg venía de una tragedia gigantesca, personal. Emerge en 2004, en el año en el cual el kirchnerismo estaba en una suerte de primavera con medios, con el grupo Clarín, estaba en primavera con un montón de gente que... había gente que todavía no formaba parte del lote de votantes kirchneristas, había otros que después se fueron, pero estaba en un buen momento, ¿no? De su relación con la gente, Néstor Kirchner. Y de repente aparece Bloomberg con una carpeta de propuestas que venían de alguien que... era ingeniero textil, ni siquiera era ingeniero, pero no importa, pero que no tenía una formación como para armar propuestas de seguridad. Y le dimos cabida, y no eran las mejores propuestas, no, digo. No. Y acá siempre se espera que venga uno a resolvernos todo. Sí. ¿No? Yo creo que ahí, digamos, volvamos sobre el tema de las tramas. O sea, me parece que hay que hacerse cargo de la inseguridad en cualquier sociedad, pero hay que hacerse cargo de todas las inseguridades y para todos los ciudadanos. Si no, no vale. No vale que la inseguridad sea solo la de un sector de la sociedad y que se acabe y se circunscriba a eso. Pero ¿cómo hacemos ahí? Porque con ese criterio, digo, de la manera más básica de plantear eso es decir, loco, bueno, pero hay pies que no tienen para comer, ¿sí? no reclames por eso. Pero ¿sí? Cada uno va a reclamar por lo que le toca también. Mm. De sonar egoísta o no, pero acá se reclama mucho así y se vive mucho así. Bueno, también. Pero ahora voy a ser provocativo en esto. Sí. Yo creo que ese es el principio que más inseguridad genera en nuestra sociedad. Fragmentar la sociedad en pedidos faccionales donde cada uno está pensando la seguridad de los propios y se caga en los otros. Y ninguna sociedad puede funcionar unida o integrada si no pone en evidencia los intereses de parte y se logran consensos o acuerdos entre todos. ¿Y cómo los logramos? No, bueno, para eso tiene que funcionar la política. Para eso debería funcionar la política como un canal que pueda realmente representar la totalidad de los pedidos ciudadanos. El problema es que no funciona. El problema no, es que está en crisis. Claro, porque digo, esto no lo estoy diciendo como nada, la política está en crisis, sino que realmente no hay buenas estructuras políticas. Hay una crisis de representatividad hace años, hay un intento de restaurarla, ¿no? Pero todavía, digamos, es una crisis que no da este tipo de respuesta y sigue pensándose la política de modo faccionalista. El modo faccionalista es para los propios. La Argentina no es un país para algunos y no para los otros. O sea, en la medida en que se piensa así el país, estamos siempre condenados a una inseguridad institucional, que para mí es la peor inseguridad que hay en este país. No es la inseguridad de una parte, sino la inseguridad de la totalidad. Yo me voy con algo que decías recién, que es nos tenemos que hacer cargo de todas las inseguridades. Sí. Pero también hay una cosa cierta, que es que la inseguridad por la cual podemos salir a reclamar es la del banco, es la de el entrar el auto en la casa, es la del choreo de la cartera o la de te mataron por 5 pesos. No la de Barreda, ¿entendés? Digo, también eso es real. No, sí, no puedes sí. salir a decir, o sea, o a reclamar. Sí, la del banco es una emergente. Una cuestión aislada de un caso particular, no, Barreda, no. O un asesinato, o lo que sea, está claro, particular. Lo que estamos mostrando con el caso Barreda es que como caso Barreda hay muchos, uh-huh. y sin embargo está muy puesto el acento en un tipo sí, de reclamo. Pero porque pasa otra categoría, me parece. Pero que, como que no suena a inseguridad que maten a 3 minas o que maten a un tipo una casa. Lo Barreda te da, es un loco, ya está, es un loco un loco. En cambio lo otro es un emergente de una situación, socioeconómica. Y es por lo que la gente puede salir, la gente, ¿no? De vuelta, pero digo, puede salir a pedir una solución o algo, que se haga algo. Pero esa es la clave del problema que estamos relatando. Esa gente que sale a pedir por los casos de inseguridad cotidiana como los que vos relatás, y no contra el caso Barreda, es gente que de alguna manera se siente con cierta derecho por sobre el resto de los ciudadanos. Cuando ciudadanos somos todos, ciudadano también es el que padece la inseguridad económica. Sí, y ese seguro. Es otro tipo de inseguridad y tiene tanto derecho a reclamar por esa inseguridad que aquel al que le pasa por otro lado, ¿no? Igual, ¿cómo haces ese reclamo entonces? Che, yo quiero reclamar por la inseguridad, pero también sé que pasa otra cosa. No, es muy difícil, no estamos estimatizando. No. Lo que digo es que lo que estoy marcando es cómo ciertos conceptos están asociados a otros y generan determinados intereses. Sí. Eso, simplemente que la inseguridad se haya circunscripto al reclamo de la clase media, marca una tendencia en este país, para bien, para mal, o sea, no ni tomo partido en esto, pero marca una asociación entre el interés de un tipo de ciudadano preocupado por sus propiedades, preocupado por lo que posee, y preocupado de manera individual por lo que posee, frente a un reclamo, si querés, más colectivo, en el cual se piensa la posibilidad de que el país salga adelante, integrando a todas las partes que constituyen a la sociedad y no solo a un sector. Sí, yo creo que también tenemos que ser conscientes de que es muy difícil pedirle a un tipo al que le mataron a su mujer o perdió un hijo o lo que sea por la inseguridad que haga este análisis que estamos haciendo nosotros. Sí. Digo, también es muy difícil lograr eso, me parece, porque está buena la concientización y analizarlo profundamente, pero es... Sí, para mí es muy utópico lo que vos planteás. Sí. Digo, me parece que es una situación ideal, pero realmente es muy utópico. Cierro la carpeta. Y no vuelvas más, por favor. Mira, yo creo que es muy difícil, como vos decís, yo comparto, pedirle a estas personas, que son muchas, me parece también que es urgente y fundamental, digamos, una toma de conciencia más colectiva de que a la seguridad o inseguridad la hacemos de entre todos, y que no puede ser solo un reclamo de parte, y que no puede estar sesgada solo a un tipo de falencia. Hay una inseguridad económica o social importante en grandes sectores de la sociedad que no son escuchados. Y esos sectores tienen los mismos derechos que los sectores de clase media, y sin embargo no se los asocia con la inseguridad y por lo tanto no se les da tanta voz ni tanto lugar. O sea, si querés, en el marco mismo de la inseguridad cotidiana de la que estamos hablando, Tucu, gente a la que revientan para robarle una cartera hay mucha. En los diarios salen solo si viven en Capital o en los barrios que en definitiva son los que consumen los grandes medios. Porque asumimos no es que matan solo a los vecinos de los barrios pudientes. No, matan... en Gleu también hay. Claro, digo, pero esos no salen en los diarios. Sí, pues es más descartable. Ya asumimos que esa es la realidad que les toca. Asumimos que los estigmatizamos en un lugar tal cual. El otro día, por ejemplo, en la noticia de este hombre que quemó al vecino, sí, en un programa, no me acuerdo en qué canal era, creo que era el de Mauro Viale, decía uno, o sea, porque vieron que pasó en Las Cañitas, creo, y uno decía, sí, pero eso es algo que estamos acostumbrados a ver en otros barrios, decía, claro, no en Las Cañitas. Hermoso. Impresionante, pero eso es parte de lo que estamos discutiendo, esta estigmatización, ¿no? Igual digo, yo no le sacaría, Darío tampoco lo está haciendo, pero no le sacaría legitimidad al reclamo. Estás buscando, Darío, es una situación ideal de cómo sería la cuestión mejor, pero yo no le sacaría, digo, sí, igual no, pero esta postura me dejó abajo. Yo creo que hay una especie de cambio importante que está liderando en el pueblo, la Suprema Corte, y se paró de esta línea, y que lo coloca por algo en un lugar bastante polémico, ¿no? A Zaffaroni lo aman o lo odian. Y entre otras cosas está como intentando transformar la idea de por dónde pasa la seguridad. No solo en lo que piensa y lo que hace, sino en las decisiones que después se toman. Pero digamos, no es un ideal utópico que como algo imposible o irrealizable. Me parece, sí, digamos, que es parte de una transformación que se está generando con su falencia. Sí, pero algo se está moviendo. Sí, de todos modos, para mí es muy difícil pensar en conjunto... Tremendo. Para mí tremendo. Me parece muy difícil, inclusive digo, tremendo. Si vos vas hoy no y hablas con un, a ver, digo, no quiero que suene mal, pero si vos hablas con un ultra kirchnerista de narcotráfico, sí, solo pasa en Santa Fe. Sí, no, un horror. Un horror. Entonces, digo, también me parece que de ningún lado se trabaja para que todos pensemos de la misma manera. En la medida que estos temas son temas de agenda que se colocan en la disputa cotidiana entre las facciones, los perdemos a los temas. Se vuelven, como decías vos al inicio, pensamiento binario. Y entonces dejamos de discutir en serio sobre la inseguridad. Y es algo fundamental. Y además, digamos, como para ir terminando, y nos olvidamos de otras inseguridades, digamos, ahora sí más abstractas, pero que hacen a la vida cotidiana y que está buena como repensarlas, que tienen que ver con inseguridades existenciales, que tienen que ver con la posibilidad de realización y que tienen que ver, en definitiva, con la idea de cómo se va constituyendo la figura del delincuente. ¿Qué significa delincuente? Viste que delincuente significa que la palabra delincuente viene del latín, y en latín significa algo así como que falta, alguien al que le falta algo. Tiene que ver con una falencia. Como tiene una falencia, siempre perdemos ese el motivo de la falencia. Y no quiero caer en esa polémica que también está buena, que es que si la culpa del delito la tiene el delincuente o la tiene la sociedad, ¿no? Esta famosa discusión entre garantismo y mano dura, pero que, en todo caso, si se da ese debate, está bueno abrirlo, no eso, caer en Capuletos y Montescos. ¿Viste? Eso lo vamos a tener que hablar en otra columna. Lo de la mano dura me parece que es muy interesante. No traigamos más al zurdo Clemente, no sé. ¿De quién hablan? ¿Del Tucu? Sí. La columna de Darío Stansriver, la verdad que hoy me dio mucho placer charlarla. Parece que por lo menos nos hizo pensar. Por la respuesta que hay en las redes sociales, se nota también que los que estaban escuchando lo pensaron. Algunos lo disfrutaron, otros nos expresaron que no estaban de acuerdo. Y eso me parece que es lo más interesante. Esta columna que la vamos a subir a nuestro blog, agentesexy.fmrockandpop.com. Muchas gracias por haber venido una vez más, Darío. Como siempre, un lujo. Un placer, los quiero mucho. Capone, vamos a escuchar un temazo de los que nos trae Despegar.com, la banda que tocó en vivo acá en Argentina. Despegar.com te invita a tomarte un descanso para relajar con la mejor música en Gente Sexy. Despegar.com, el mejor precio para tu viaje. Al lugar que soñaste, Despegar.com. Esto es ACDC en vivo en Argentina, en la cancha de River. Un gran tema de Back in Black, You Shook Me All Night Long. Gran tema de ACDC, uno de los más lindos de toda su historia. ¡Disfrútalo! Gracias a Despegar.com.

Un mito dice que los hombres no cocinamos bien. No me conocen. Otro mito dice que el helado se toma el fin de semana. No conocen Grido. Un gran helado a un gran precio. Porque los mitos están para ser derribados. Grido, disfrutemos juntos. Motorola presenta Personal Fest 2012, el festival más importante del año. 1 y 2 de diciembre, Jeva San Martín, Ilia Kuriaki, Fiona Apple, Molotov y más. Entradas en venta por sistema Top Show, llamando al 4000-2800. Socios Club Personal, 25% de descuento. Visa y Visa Débito, tarjetas exclusivas. Seguinos en Facebook y entérate de las últimas novedades. Organiza Phoenix Entertainment Group. Personal, cada persona es un mundo. Más información en personal.com.ar. Ahora vestite que tenemos visitas. Fin espacio publicitario. Gente sexy. Gente que canta. Como el orto, tucumano. Sí, ya sé que estás esperando el Falo Ranking. Lo sé. No. Y ya viene. Pero te tenemos que pasar alguna información del Maquinaria. La voy a leer, básicamente, porque es mucha la información. Quédate tranquilo que todo lo que escuches a partir de este momento va a estar subido en fmrockandpop.com. También lo vamos a subir a gentesexy.fmrockandpop.com para que estés al tanto. Anuncia la organización que el día 2 del festival se canceló definitivamente. Se procederá a partir del miércoles 14, o sea, a partir de este miércoles, a reintegrar el dinero de las entradas a quienes compraron para el día 2, día 3, y los abonos que incluían estas fechas, Quienes compraron entradas individuales a través de internet y teléfono pueden contactarse con atención al cliente de Ticketek ingresando en ticketek.com.ar/contáctenos. Quienes compraron en puntos de venta de Ticketek deberán acercarse con su ticket a Grub o a Viamonte 560 local 6. Todos los abonos se devolverán el proporcional únicamente en efectivo en Grub o en Viamonte 560 local 6. Las personas que sean del interior del país pueden contactarse con atención al cliente de Ticketek ingresando en ticketek.com/contáctenos para acordar la forma de devolución. Las compras realizadas en los puntos de venta sin service charge serán reintegrados en Groove. Todo esto va a estar subido a fmrockandpop.com. Lo que tenés que saber es que se canceló y que te van a devolver la guita. Es tan simple como eso. Sí. No es la primera vez que pasa tampoco. Falo Ranking del día de hoy es de canciones con mensajes satánicos. Sí. Va a estar difícil. Sí. No me parece bien hacer chistes de eso, chicos. No, bueno. ¿Hay alguna con la cinta dada vuelta? Me pregunto yo. Todas. ¿Todas con la cinta dada vuelta? Todas. Me muero acá. Llegó el Falo Ranking. ¿Te acordás de un montón de canciones que preferirías olvidar? ¿Tuviste Tonta de Comanche pegada por semanas? ¡Tonta! ¿Te avergonzás de haberte comprado el disco de Nicole Neumann? Sí. Alexis Valido nunca se hizo estas preguntas, ni anda tan traumado. Falo Ranking. En Gente Sexy. Alguien tenía que hacer el trabajo sucio. 17 y 37, 20 grados 3 en la ciudad de Buenos Aires. Llegado el momento del Falo Ranking. Así una es. De las secciones más esperadas de este programa y, por qué no, de la radiofonía latinoamericana. Vamos. ¿Por qué no mundial? ¿Quién se va a enterar? Bien, bueno, va a ser difícil. Va a ser muy difícil. Porque nos metemos con la fe, nos metemos con la presencia del demonio, de Lucifer, de Belcebú, de Satán. Me llamó a casa y me dijo: maestro, te estás quedando sin ideas. Luzbel. Y le dije, sí, dame una mano. Me dice, firmame un papelito. Le firmé, sí, le mandé un mail con mi firma, viste, se la escaneé. Y me mandó este Falo Ranking hermoso. Y de paso te convertiste en un eximio guitarrista de blues. Claro. Bien. Ahora tengo que ir a... Tengo que ir ahora a jugar una final con Steve Bay, ¿no? Como Ralph Macchio. Claro que sí. Bueno, a ver, canciones satánicas. Normalmente cuando se habla de las canciones con mensaje satánico, lo que sucede es que el mensaje satánico está oculto, supuestamente, en una cinta que la escuchás al revés, el tema, y de repente te aparece un... droga. Claro. Hemos dado vuelta el cassette de Yuya. Sí. Sí, señor. Claro. Sí, hemos dado ¿Tenías el cassette de Yuya? Un amigo, la hermana, tenía el cassette de Yuya. ¡No! Tenías el cassette de Yuya. Tenías la Barbie. No te hiciste de la cosa, maestro. Tenía el cassette de Tenías la Barbie, te la hicimos mierda el cassette de Yuya, la hermana, amigo, dándolo vuelta. Lo tenías en el wall. Perdón, pero quedaba picando ahí. Pero vino. Teníamos que satanizarte con. Para aquel que no lo tenía el cassette, hoy lo tenemos también. Me encanta, me encanta. La progresión Yuya Black Metal es perfectamente razonable. Totalmente, totalmente. Qué mujer Yuya, qué hermosas botas que se ponían. Sí, sí, sí. La bota, ¿no? La bota como elemento erotizante. Sí, ¿no? Sí. Ustedes que de pequeños buscaban mujeres semidesnudas en la televisión para estimular. ¿Vieron? Hay una película de Yuya en la que ella se frota fruta. La vieron, ¿no? Claro, muy bien. Se frota fruta. Sí, sí, sí. Bueno, no, es que hay gente que realmente se dedica a esto. Yo lo que hice fue recolectar su trabajo. Sí, claro. Buscar las canciones, dar las vueltas, tratar de encontrar el mensaje que ellos decían que estaba. Algunos están, otros que es como que hay que imaginárselo, ¿no? Pero podemos arrancar con este tema, por ejemplo. A ver. No. Esto es Miranda, la guitarra. Esto es Miranda, claro. Miranda, ¿no? Esto es Miranda, el tema se llama Don. Quiero saber qué me pasa. Bailamos todos. Es un lindo tema, Miranda, totalmente. Me gusta este tema. Hermosa versión de Altos Cumbieros. Perdón, banco mucho este tema de Miranda. Sí, Está bien. Es la guitarra de Lolo, ¿no? Ya pasaron 7 años, se puede decir que pegó toda la vuelta. Sí, pero siempre estuvo bien este tema. En algún momento de alguna adolescencia rockera es como que también se cantó en contra de Miranda, ¿no? Yo no era adolescente. Yo tampoco, pero digo, yo la generación que viene tenía 25. Nunca fui adolescente. Bueno, a ver, dale vuelta. Hubo gente que encontró mensajes en esta canción. No me digas cuál es el mensaje, lo escuchamos directo a ver si lo sabemos. Bueno, vamos a escuchar el primero, a ver. A ver, primer mensaje. Mucha atención. De nuevo. ¿Cómo? Para ver. No es nada, dice, apretame la mano. ¿Y qué tiene esa mano? Bueno, pará, maestro, pará. Vamos de nuevo con el primero, a ver. ¿Escucharon? Le apretaron la mano, pero sí. Me estás hablando como si yo lo hubiera. No, está bien. No, yo le digo a esa gente que no. Bueno, pero el segundo mensaje que se escucha en esta canción es el siguiente. ¿Qué que dice? Acá dice, la mujer me cohíbe. Ay, cógeme. Yo macho no soy, oye querida, salí. Clarísimo. Si querés te lo hablo arriba. Pues lo escuché muchas veces. A ver, dale, a ver. A ver, de nuevo. La mujer me cohíbe. Ay. Déjate. Gracias por todo. Salí. Si querés escuchar Rock and Claw, van a analizar la fecha. Pero es impresionante lo que hizo. La única palabra que no saqué fue cohíbe. Sinceramente sí, es impresionante. Vamos al tercero. Al tercero. En la misma canción. En la misma canción. ¿Por qué no pasamos? El tercero se entiende más. Si no, vamos a otro tema. Porque... Vamos al tercero, a ver. Soy un demonio, soy. ¿Qué poder? Ya vas a ver, me vas a pedir vos. Bueno, aunque sea parecido. No, claro, mejor la cortina. Gracias, vale, yo hasta por la operación. Fini marcó Gaby la red de excelente Gerina. Tengo dinero. Bancalo 15 minutos. No son fáciles de escuchar. No, claro. Este es el palo ranking más polémico de la historia, Bueno, hay una última en el de Miranda que si querés la escuchar. A mí me hizo reír mucho porque es Moisés era inmoral y un bajón, dice. Icónico. ¡Ahí está! ¡Ay, sí! ¡Ahora es impresionante, sí! Belcebú. ¡Vamos de nuevo! A ver. Sí. ¡Ahora sí! ¡Era un bajón, loco! Claro. ¡Moisés era un bajón, maestro! Escuchás. ¡Ay, Dios mío! Lo escuchás en tu casa unas 3 o 4 veces y después salís y decís... Ah, este pibe Moisés no existía. Qué violento, violento lo que nos muestra Alexis Valido. Este palo ranking está muy polémico, muy polémico. Mensajes satánicos, canciones que escuchamos al revés y encontramos frases difíciles. A ver, ¿con cuál vamos? ¿Cuántas vamos? Son 10. Uy, apuremos, vamos, maestro. Vamos a apurar. Nos queda una tanda todavía. La oreja de Van Gogh. Uy, Dios, esta. Pero sí, esto tenés es satánico razón. Al derecho. Claro. Sí, está igual. Claro, ya con el derecho nos alcanzaría, pero. Pero. ¿Qué tiene esa voz? Esta mía. Sí, es una banda espantosa. Una vez la sindicamos como la peor banda del mundo hasta que sonó Maná. Claro, sí. Pero hubo gente que se tomó el tiempo de escuchar La Oreja de Van Gogh al revés y encontró. Bueno, yo prefiero escucharlo al revés, pero a ver, dale. Vamos con esto. ¿Qué encontró? A ver. Señor Rey, ¿qué pirata eres? A ver, de nuevo. A ver, de nuevo. Es impresionante. Sí. Si te la dicen ahí, sí puede ser que la saques. Claro, ahora, hay que escucharla, hay que prestarle atención, me la tenés que remar más. Hay que escucharla. O sea, sería un mensaje antimonarquía no puedo más, de parte de una española. Es impresionante, no puedo, de verdad, Alessi, es impresionante, soy soldado de Alessi. Gracias. ¿Sabes qué? Me parece que el sistema sería leernos la frase. Claro. E intentamos escucharla, porque si no, la vamos a bajar todas las canciones. Sí. Bueno, a ver, la segunda es. Seguidme, me hundiré. Jesús, cerdo, vale. A ver. ¡Total! ¡Ahí está! ¡Sí! ¡Está el diablo en la oreja de Van Gogh! ¡Está el diablo en la oreja de Van Gogh! ¡Claro que sí! Bueno, y también tienen tiempo esta gente para decir que la oreja de Van Gogh se mete con Roma, sede del Vaticano, porque la tercera frase que aparece en Rosas de la oreja de Van Gogh. Perdón, son 10 bandas con 3 temas, con 3 cosas cada una, más o menos. Ah, bueno, vamos a tener que resumir algunas porque no voy a entrar y no quiero perderme a las más emblemáticas. Dice: Roma me la hace chupar a dolor o se muere. Roma me la hace chupar a dolor o se muere. Excelente, para dolor, ¿qué será? Tiene, ¿no? Que ver, ¿no? No me cierra. Claro, pero se meten, es como que dice que se meten con Roma porque es la sede del Vaticano. Roma, ¿no? Pide gagging, ¿no? A ver. Claro, bueno, pasamos al puesto número 8. Sí. Esta canción es Robbie Williams cantando Sin. Pecado. ¿Y qué debe decir? Bueno, la primera que encontramos es cuando el tipo dice "And love deep inside", dice "Haz de mí un ángel". No. Compro. Una cosa que me llama mucho la atención de los que buscan mensajes satánicos es que en general no son bilingües. Si encuentran mensajes en español, canciones en inglés. ¿No? Totalmente. O en alemán, pero siempre es en castellano. Hay mucha gente que te está bancando, ¿eh? Gracias, sí. Los amo. Sí, los amo. Bueno, vamos a la segunda de Robbie Williams, que dice "Haz de mí grande". Bueno, eso. Bueno, sí. "Haz de mí grande", lo escuchamos todos. Sí, claro. Sí, bueno, yo estoy retuiteando a tus fans mientras. Y la tercera que encontramos es una de un castellano un tanto rudimentario. Sí. Jesús no gusta a mí. A ver. Ese está muy bien. Pero viste cómo lo censuraron. Jesús no gusta a mí. ¿No? Claro, es que. Digo, si me pones ahora el Fallo Ranking al revés, cuando estamos hablando nosotros, sí. ¿Qué mensaje podríamos encontrar, no? Aquí. No, bueno, no sabemos. Igual vos tenés todo esto bastante estudiado, entonces. Sí, sabemos lo escuché muchas veces. Es impresionante. Bien, vamos al que viene. Wow. Bueno, es un tema en vivo. Está en el primer disco de Ricky Martin. Este tipo tiene un vínculo muy cercano con el demonio. Claro. Según lo que dicen en las redes sociales. Según lo que se dice, este tema se llama Susana. Sí. Bueno, ¿este tema, hace un cover y fue como uno de sus. Pero en este tema se encontró la siguiente frase que dice: nada gustará salvar mejor. Este es mejor, mejor la droga. No, es una. ¡Ay, escuchaste al final! ¡Mejor la droga, dijo! ¡Mejor la droga, maestro! Polemiquísimo, dice algún oyente. Este es raro, Alexis. Mirá que yo te banco, pero. Bueno, y este es un mensaje también en Susana que dice: según esta gente, ¿no? El puto sobre el escenario, no, somos bueno. Personas distintas. Me muero. ¿Qué? A ver. No, dale, dale. ¿No? Todo bien. No, la idea es seguir trabajando en esta radio. Pero, no, bueno. Bueno, a ver, vamos al que viene. Puesto número 6. Ay, boludo, puesto número 6, no entra todo, ¿eh? Hagamos menos de cada uno. Bueno. ¿Qué es esto? Cristian Castro haciendo un gran tema que se llama Lloviendo Estrellas. Bueno, déjalo entero así. Bueno, ¿y dónde están los mensajes satánicos? Bueno, el primer mensaje satánico es: dice: deseo demonio ser. Sí, está bien. Deseo demonio ser. Está bien, está bien. Lo hizo a propósito porque le gusta el metal. Y en Nunca voy a olvidarte de Cristian Castro dice: Jesús, sálvanos de vos y nunca oremos tanto demonio parado. Costó un poco. Es raro. Pero sí, ahí, no, esa no te la tomo tanto. Bueno, y una más de Cristian Castro, que porque es todo tiene, porque hace cantar madre, un niño en una canción que se llama Ángel, y el niño dice: no, no hay que hacer la misa cuando se lo pasa al revés. Ese me da un cagazo. Hay un miedito ahí. Este en una carpa en medio del bosque. No, claro. Afuera. Estoy bien, cagado. Vamos al puesto número 5. Vamos al puesto número 5. Sí, vamos. Jesús que no afinó mi guitarra y agudizó mi... Ricardo Arjona. Este tema es impresionante. El mejor tema de Arjona. ¿Cuál es? Escucha esto. Canción y me negué a escribir. Porque hablar y escribir sobre Jesús es redundar. Sería mejor actuar. Luego, algo me dijo que la lo hizo escuchar un tachero en Brooklyn, en Nueva York, en Harlem. Decir que a Jesús le gusta que actuemos, no que hablemos. Decir que Jesús es más que 5 letras formadas. Bueno, dale. Bueno, lo primero que se escucha aquí es: ay, loco, no hay vida, no hay cielo, no reces ahí. Ay, loco, no hay vida, no hay cielo, no reces ahí. Le salió medio Don Ramón, ¿no? Lo más impresionante de Arjona es que si lo escuchás al revés es la misma mierda. El segundo mensaje subliminal en Jesús verbo no sustantivo es: ahí no está nadie, ni sano es. Ahí no está nadie, ni sano es. Impresionante. Ahí sí. Este es el mejor de todo lo que sonó. Es el de recién. Y el tercero que encontré de Arjona es el otro tema que se llama Pingüinos en la cama. El de Vamos aclarando el panorama. No es el de la cigüeña que se suicida. No, este, no, ese no es. Dice: amar no nos da un carajo, es un mal. Amar una planta al caso. No, mirá que al chabón no lo queremos. Vamos al puesto número 4. Uy, falta un montón. Alejandro Sanz. Nos quedan 4 minutos, tengo que apurar. Vamos, dale. Este tema se llama No es lo mismo. Sí. Y dice: ¿dónde están los templos? Bien. Ahí está. No es lo mismo, es el que hacían en Videomatch. ¿Verdad que hacían como el sketch? Bueno, y el segundo es: hoy Zuli se dará para este tema. Está muy bien. Está muy bien. ¿Y dónde están los satánicos? No, no sé, en ningún lado, ¿no? ¿Vos estás ahí encontrando frases en general? En ningún lado. La tercera: los dos son enemigos a morir. Pero eso no tiene nada de satánico, bueno, la que te pagó. Está hablando de, no cosas sé, escondidas. De cosas escondidas. Capo, el que mandó un mensaje, dice: hoy Nomed le se y Sela le. Alessi es el demonio. Aguante. Vamos entonces, pasamos de puesto, querés. Dale, nos metemos en el podio. Uy, aguante. ¿Cuál es tu bandana favorita? Lourdes, es amiga. ¿Posta? ¿Es amiga tuya, Lourdes? No tanto como amiga, pero nos hemos visto un par de veces. No. Una perdición. Créeme que no. Bueno, ¿qué dice este tema? Sí. El demonio es un dios. Más, más, más. Macabro a Fover de bien. Más o menos, pero bueno. El demonio es un dios. Más, más, más, más. ¿Qué más? A ver. Bueno, vamos con el segundo. Sí. Dice: opa guapa vieja, al grande, opa guapa vieja, al diablo le sigues, él con mirarte regresa. Opa guapa vieja, al grande, opa guapa vieja. Pará, esto también en el medio del bosque, en una carpa. Te la regalo, hay giftio, maestro, ¿no? Dice guapa guapa, guapa Gundam style. Dice: al diablo le sigues, él con mirarte regresa. Eso se escuchó. Te regresa, ¿no? No sé dónde regresa. Al primer capítulo de reality show. Bueno, y en Noche, otro tema hermoso de Bandana, dice: hoy será tu turno, chabón. Hoy será tu turno, te reservé. Hoy te derrotas. Bien. Sí, me encantó este. Tenés a 6 pesadillas, dice ahora. Bien, dale, puesto número 2. Puesto número 2. Puesto número 2. No, no. Pino Fijo. Lávate la boca antes de hablar de Pino Fijo. ¿Qué encontraron en Pino Fijo? Primero, lo que dice al paredón San Miguel. Impresionante. Impresionante esa bomba, tata. Lo segundo que se encuentra. Soy mejor que una misa. Bien. Bastante bien. A una gustó. Pizza. La tercera. Un hereje elegí ser. Bien. Impresionante. Y la cuarta, que es inexplicable porque alguien se pone a buscar esto. China atea, soltá el fin. Bueno. China, te da soltar fin. Es un mensaje a China Zorrilla, ¿no? Claro, sí. O a China, no sé. Guachina. Puesto número uno. Puesto número uno. Claro que sí. Ahí va. Obvio. La amamos. Suya. Claro. Yo te estoy retuiteando como loco. Devolveme el cassette, ¿no? Bueno, el primero que se encuentra es. Sí. Si te digo el número, alabe al ángel Tony, que será el Tony Medina, no sé. O Luis Pedro. ¿Qué? Si les paso el número, alto. Si te digo el número, alabe al ángel. Si les paso el número, alto. Está levantando ya, ¿no? Eso. Vamos al siguiente. A ver, dale. Alabemos al demonio. Sí. Va de retro, Yuya. Y bueno, vamos con la más famosa de todas. Dale. El diablo es un magnífico. Excelente. Esa es la mejor de todas. Separador de gente sexy, ¿eh? Eso tiene que ser separador de gente sexy, histórico. Señores. ¿Una más? Una, rápido, no tengo. No puedo más. Lamentablemente no puedo más. Tenemos que mandar la tanda, sí. Porque no nos vamos a la tanda con Yuya al derecho, ¿no? Sí, claro que sí. Señores, esto fue el Falo Ranking. Va a estar subido en gentesexy.fmrockandpop.com. Última tanda, que nos queda un minuto más de programa. Rock and Pop. Somos una consola, un disco, y del otro lado, miles de parlantes. Somos la casa del rock. Rock and Pop 95.9. Donde el rock vive. ¿Tenés cuentas pendientes? El rock también. Espacio publicitario. Bailaré, bailarás, bailará otra vez. 27. Los astros te van a ver. Nuevo disco. Ciro y los persas. Cuando pega la vida con 27. Es un lanzamiento de 300. Ciro y los persas. 13 y 14 de diciembre, Estadio Luna Park. Entradas en venta en boletería y en ticket portal. ¿Cómo está saliendo tu café? Ristora, café expreso al instante. www.ristoraexpendedora.com. Ristora, expendedoras automáticas de café. Los Auténticos Decadentes Orquesta presenta Clásicos Inoxidables. La orquesta popular se viste de gala para brillar con sus eternas melodías en una noche única. La cita es el domingo 18 de noviembre a las 20 horas en el Teatro Gran Rex. La orquesta de todos. Los Auténticos Decadentes. Domingo 18 de noviembre, Teatro Gran Rex. Entradas en venta por Sistema Ticketek llamando al 5237-7200 y puntos de venta o en el teatro. Invita su. ¡Capanga! ¡Te lima la cabeza! ¡No vas a creer! ¡Nuevo disco! ¡Lo que me sucedió! ¡Lima! ¡Te pares saliendo con los ¡Capanga! ¡Lima! ¡Me sorprendió! Conseguilo en todas las disquerías del país. 30 de noviembre y 1 de diciembre, 21 horas, Teatro Colegiales. 2 de diciembre, 21 horas, Teatro Flores. A pedido del público, 8 de diciembre, 21 horas, en Groove. Con tu entrada, llévate Lima, lo nuevo de Capanga. Rock and Pop 95.9. Revista Bacanal, edición aniversario. Calu Rivero, actriz, DJ, diseñadora. El espíritu salvaje de una belleza argentina. Moda, consumo online, turismo, gastronomía y arte en San Pablo. Revista Bacanal, 8 años de placer inteligente. La producción de este programa se comunica con Claro. Es simple. Es Claro. Los discos que cambiaron la historia del rock vuelven recargados. Never Mind the Bollocks, Here's the Sex Pistols. The Velvet Underground and Nico. Imperdibles ediciones aniversario, remasterizadas, con material inédito. Los Pistols, la Velvet, en pack dobles de lujo, Universal. Prepárate para el festival más grande de la historia. 2013. Argentina. Porque hay cosas que solo pasan una vez en la vida. Ahora sí. Ahora sí. Libre de deudas hasta la próxima tanda. Fin espacio publicitario. Bien, nos despedimos. Ya llega Rock and Close con Mariano Close. Todo el análisis de la fecha, lo que pasó en el fútbol nacional, internacional y en el deporte. Qué apretado todo, ¿eh? Qué apretado todo. Gracias, Vale Yubasta, por la operación. Nuestros ángeles. Fini Marco Gavilarralde, Gerente Gerina. Joan Ripoll. Grandes columnistas en el día de hoy. Alexis Valido. Gracias. Darío Stansriver, todo eso va a estar subido a nuestro blog agentesexy.fmrockandpop.com. Hicimos el programa Calo, el Hola. Tucu, Fiorella y Shopping. Hasta mañana, amiguitos, nos escuchamos nuevamente. Alegría para todos. Porque hoy me la pongo hasta el moño. Hoy me la pongo hasta el moño. Sindicato Único de Trabajadores de la Educación de la Provincia de Buenos Aires, Roberto Baradel, exigió al gobierno provincial que resuelva la situación de miles de docentes. En conferencia de prensa realizada en la sede del gremio, manifestó que están absolutamente preocupados por la situación de miles de docentes en toda la provincia que aún no han cobrado sus salarios. La reunión que hoy iban a mantener los metrodelegados con los representantes de Metrovías en la Subsecretaría de Trabajo